Últimamente, los científicos y técnicos del Instituto de Catalizadores de la Facultad Química de la Universidad Kim Il-sung desarrollaron las espumas y aguas de extinción de estilo coreano contra el incendio forestal. Estos materiales, fabricados con los recursos domésticos, tienen alta capacidad de formar espumas y mantenerlas, posibilitando la extinción rápida de distintos incendios.